Son las 3 y 20 del día 3 de junio del año 2009 y aquí en Lorca, ni en ningún otro sitio, todavía el señor Chávez no nos ha explicado por qué le ha dado una subvención de 10 millones de euros a una empresa en la que está su hija. De eso es de lo que queremos saber los españoles, de la gestión del gobierno.